A continuación, el taller de periodismo del Colegio de San Gregory les presentará una historia que nos relatará nuestra compañera. Nuestra historia empieza así. Un día, unos tres amigos, David, Amaya y Allison, empiezan a explorar el bosque, escuchando unos sonidos raros en los arbustos. Amaya empieza a abrir la puerta. Creo que esta casa está abandonada, pero dicen un rumor que hay asesinos aquí. ¿Creen que es cierto? El que lo ve lo cree, pero el que no lo ve no lo cree. Pero empecemos a acomodar nuestra casa mientras que pasa la lluvia. David ve unas manos con sangre en la ventana. ¡Oh, manos con sangre! Creo que hay un asesino por aquí. ¡Corran! Yo no creo, tenemos que mantener la calma. Y a mí me parece que no. Se escucha empezar unos pasos bajando la escalera. Y llega el asesino killer. ¡Abran la puerta! ¡Los mataré! No. ¿Y si no queremos? ¿Te voy a dar dinero para salir? Yo salgo por dinero. Y llega otro asesino diciendo: los voy a matar. Intenten salir. No los voy a dejar. Empecemos a arrancar. Ya no están asustando mucho. Por afuera de la puerta hay una puerta abierta. Aquí en un hoyo, salgamos. Me pareció la voz rara. Yo pensé que salíamos con la puerta cerrada. Otro amigo asesino, yo voy por la otra puerta. Y yo voy a seguir, cerrar todas las puertas y ventanas. A ver si lo logro, voy a sacar cuchillos. Corran, aprovechando que los asesinos están distraídos. Hay un hoyo, ¿vamos por el túnel o no? Vamos. Empezamos a salir por el agujero para arrancarnos de los asesinos. ¿Alguien puede ver algo? Yo no veo nada. Yo veo una luz. Pero no te vayas al más allá. No, porque ahí está la cuenta. Vendiendo pura luz. Mira. TikTok. Pero salgamos rápido. ¿Y si aprovechamos de comer una papa frita? Ya, yo pago. Hablando del asesino. Oye, amigo asesino, ¿dónde crees que se metieron? Hay una luz por aquí. Yo lo seguiré. No te preocupes. ¿En serio? Tú vas por una esquina y yo por la otra. Creo que los oí diciendo que nos van a seguir por las esquinas. Los tres amigos dándose la vuelta y viendo a los asesinos. Ja, ja, yo soy el líder de los otros dos. Ya entendí todo, nos traicionó. Te seguimos para comprar cosas en tu negocio. No, porque hay muchas ventas. Hay venta de luces, mira, hay venta de galletas. Espérame, tenemos que estar cuerdo y arrancar. Adiós. Le conviene comprar si no es que lo mate. Y los venda a 10 lucas cada blusa de usted. Yo me compro una linterna. Eso no es nada, vale 100 pesos, porque te gusta más, pues. Me compro toda la linterna. Poco, porque no gano nada. Me compro una luz. Ay, otro amigo. Un asesino comerciante. Ya sé por distraerlas. Ahora saco la cuchilla. ¡Tengo una navaja! Ve. Páseme el cuchillo. Toma. Toma, te voy a dar mi cuchillo. Era broma, soy bueno. ¡Toma! ¿Qué? Miren, parece que los comerciantes están viendo, parece que esto es una película a lo mejor. Sí, esto es la película para Netflix. La Luca es la película. ¡Ah! ¡Maldito infeliz! ¡Te voy a destruir! ¡No dejaré nada! Continuará. No, porque tengo un cuchillo en el pasillo, ¿cierto? Sí, que ya, ya ha finalizado esta historia de los asesinos. Eso fue todo, chao.